La página web de Rusia, irkutskblogspot.ru, publicó con motivo del Día del Sol la obra maestra del presidente Kim Il-sung. Logremos la reunificación de la patria de modo independiente con las fuerzas unidas de toda la nación.